8 de la mañana con 37 minutos, vamos a comenzar con el tema. Hoy continuamos en el capítulo 10, que nos habla sobre los ídolos de la enfermedad. Y hoy nos toca el apartado número 4, el fin de la enfermedad. Así que pongan mucha atención para todos aquellos que de repente pues recurren ciertas enfermedades en su cuerpo, para que puedan pues limpiar también sus pensamientos acerca de lo que nos estamos ocasionando. Yo creo que muchos sabemos ya en este momento de nuestra vida, ya sabemos qué es lo que nos enferma y lo que no, ¿no? Tanto si consumimos ciertos alimentos que sabemos que nos hacen daño, como ciertos pensamientos que pues nos causan daño, ¿no? Como la ira, como el coraje, como el resentimiento, como la tristeza. Y bueno, en el fin de la enfermedad, cuando nosotros seguimos creyendo en la enfermedad, toda magia va a ser un intento de reconciliar lo irreconciliable. Y toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. Y la enfermedad y la perfección son irreconciliables. O sea, no pueden coexistir, en pocas palabras, ¿no? No puedes ver la perfección de la vida y al mismo tiempo estar enfermo, porque entonces, es irreconciliable, como nos dice aquí, ¿no? Si Dios te creó perfecto, perfecta, tú eres perfecto y eres perfecta. Y eso incluye que no debe de haber algo que te atormente o algo que te moleste o que te agreda. Y si crees tú que puedes estar enfermo, es porque has antepuesto otros dioses a él. Y esos dioses ya sabemos que pues son muy grandes, y el más grande de todos es el ego. El ego que nos hace creer que enojarnos está bien, que maldecir está bien, que el deprimirnos está bien, que el recordar el pasado y estarme preocupando por el futuro, por lo que voy a hacer mañana, está bien. Y eso lo que hacemos constantemente es estresar a nuestro cuerpo y enfermarlo, ¿no? Si no, pues ponte a pensar ahorita en un segundo de tu vida y dime tú, o dítelo a ti, ¿qué has estado planeando para el día de mañana o para este fin de semana? Y te darás cuenta de que tal vez tienes una lista de cosas que hacer, como ir al trabajo, como estar con tus hijos, y si tienes hijos, o con tus amigos, o con tu familia. Y eso es algo, pues, se podría decir normal, regular, que no te llega a estresar. Pero si tienes, por ejemplo, deudas por pagar, si tienes que buscar un trabajo porque no tienes un trabajo, si tienes que ir al médico a que te den algunos resultados, o si estás esperando los resultados médicos de algún ser querido, o si tienes a un ser querido enfermo, o sea, ponle ahí todo lo que tú quieras y te darás cuenta que estamos inmersos en un futuro que desconocemos y que creemos conocer. Y cuando creemos conocer un futuro que no existe, es ahí cuando entonces empezamos a enfermar. ¿Por qué? Porque nos empezamos a preocupar por lo que pueda suceder, cuando realmente no sabemos ni tenemos ni idea de lo que va a pasar. Y ni siquiera sabemos si vamos a llegar, ¿no? Entonces, para eso, primero tenemos que recordar y reconocer que no podemos estar enfermos y a la vez ver la vida perfecta o estar en perfección. Así como uno no puede coexistir con el amor y el odio, o la luz y la oscuridad no pueden coexistir, no pueden estar al mismo tiempo, pues así mismo es la enfermedad. Por eso el día de hoy se nos da esta maravillosa oportunidad de despertar, de regresar y de recordar que las ilusiones son irreconciliables. La verdad es la única que es íntegra y que no puede ser conocida solo por una parte de la mente. No es como decimos, ah, ok, ya entiendo esta parte, pero esta otra todavía no. Me cuesta olvidar o perdonar a esta persona, o a lo que me hicieron, o a lo que viví, etcétera, etcétera. Entonces dices, pero me falta poquito. Entonces no es íntegra. Íntegra es que ya has perdonado a todo mundo y te das cuenta de que pues nada más ha sido tus pensamientos los que han creado esas emociones, ese sentimiento que tú tienes acerca de otras situaciones o de otras personas. El que tú te enojes no te va a llevar a ningún lado bueno, ¿no? O por lo menos no te va a llegar al momento que tú estás buscando, que es estar en paz o estar en tranquilidad. Estamos definiendo erróneamente a nuestra mente, y si la percibes como que funciona erróneamente, pues todo se vuelve irracional, no tenemos control. Hemos perdido la razón, por eso viene esa frase, ¿has perdido la razón o qué? Cuando te dicen, y es porque a veces la gente a nuestro alrededor se da cuenta, ¿no? De lo que estamos haciendo, ya demasiadas locuras o qué sé yo, y no vemos más allá de nuestro propio prisma. Recuerden que el prisma tiene muchos lados y cada quien ve diferente, y no tenemos esa verdad absoluta en cuestión de cómo nosotros estamos viendo el mundo, porque como tú me ves o como te ven a ti, pues no indica que sea la realidad, indica lo que estamos nosotros percibiendo, ¿verdad?, de la realidad, y la realidad pues es mucho más allá que nuestra pequeña perspectiva. Entonces, si tú quieres darle la paz a tu vida, entonces tienes que dar tu paz a esos dioses que inventaste, ¿no? Porque si no, no puedes aceptar la paz real. No eres libre de renunciar a la libertad, sino solo de negarla. Entonces la libertad siempre la has tenido, la libertad de cambiar tu perspectiva, tus pensamientos. No es de que, ya la vida es así y de este color y así me va a ir porque así me fue en el pasado o porque así le fue a mi familia generación tras generación. No tiene por qué ser así. Puedes tú cambiar tus pensamientos. Tienes ahí tu libertad. No renuncies a ella. Y aunque renuncies, ahí está. Es como ese regalo que ya te he mencionado, ¿no? Tal vez en otros ejemplos. El regalo está ahí. Está envuelto y está lleno, está repleto de todo lo que tú necesitas. Lo único que tienes que hacer es abrirlo y volver a tener todo lo que se te ha otorgado. Y no dejarlo ahí arrumbado, empolvado, ¿no? Entonces, las leyes de Dios, pues siempre han existido, y las leyes de Dios siempre va a ser el amor, la paz. Entonces, fuiste creado mediante sus leyes. Fuiste creado por su voluntad, fuiste creado porque Él te estableció, porque Él es el creador. Y lo que nosotros inventamos, pues llegamos a veces a repudiar. ¿Por qué? Porque obviamente no nos gusta lo que hemos creado, que hemos reinventado según nosotros, que nada más es una reinvención de pensamientos, ¿no? Que los vamos modificando. No porque tengamos más edad, estamos más sabios o más despiertos. Hay gente muy despierta, inclusive niños que ya tienen un nivel de conciencia, que nacen con ese nivel de conciencia que ya quisiéramos muchos, ¿no? Que saben que no se tienen por qué enojar o saben, saben ver la vida como realmente es. Y ese es el gran milagro que se nos otorga constantemente para que despertemos. Ese es el acto de fe, el que podamos reconocer que tu hermano es parte de ti, es una parte, ¿verdad? De lo que se nos enseña en el libro Un Curso de Milagros. Se nos habla también del obrador de milagros, cuando nos dice que escucha nuestra voz y la voz de Dios, cuando nosotros escuchamos su voz. Cuando también vemos que no hay nivel en la dificultad, ¿verdad?, de todos los milagros, que no hay un milagro más grande o más pequeño que tengas que hacer, todos están a la par. Entonces puedes ver miles de milagros en tu vida porque no hay dificultad en ellos para manifestarse. Entonces, esa chispa de luz, esa chispa de amor, esa chispa de sanación está ahí, y lo único que tienes que hacer pues es tomarla para que puedas ver la luz repleta en tu vida, ¿no? Esa pequeña chispa, si tú ya la estás sintiendo en tu mente, en tu vida, esa chispa es la que va a ser la grandeza y va a hacer desaparecer la pequeñez. y esa chispa de luz es pura porque en ella está Dios y porque en ella está toda tu fe, y cuando está la fe, pues Dios mismo te contesta. Entonces, si tú estás pasando por un momento delicado, pon toda tu fe en la vida, en Dios, en tu guía, en tu maestro, en quien tú creas, pero pon ahí tu fe y reconoce que nada es algo incorrecto o algo que debería de haber sido diferente en tu vida, porque no lo es así, es perfecta. Aún así, con todas las cosas que nos toca vivir, si aceptamos lo que estamos viviendo, todo se va a transformar en tu entorno. Todo se va a transformar de tal manera que tú comprenderás que nada de lo que estás viviendo es un error. Al contrario, reconoces que lo que estás viviendo es perfecto porque así Dios lo creó. Si tuviera que ser distinto, sería distinto. Entonces, si no lo es, si no es así y es como es porque así es perfecto. Entonces, vamos a abrirnos el día de hoy a este llamado que Dios nos hace para poner el fin a la enfermedad de nuestra mente, la que nos dice, yo no debería de estar pasando esta situación, yo no debería haber vivido este acontecimiento en mi vida, yo no debería estar enfermo. Entrégate a lo que estás viviendo, y con ello está incluido algún síntoma, alguna enfermedad que estás viviendo. No lo rechaces, porque vas a tener, ya sabemos, doble carga de rechazar lo que se está viviendo, más rechazar algo que ya estás viviendo, como es un síntoma físico, ¿no? Entonces, la vida nos da estos momentos para que aprendamos algo. Tal vez ahorita no lo puedas ver, pero más adelante, en otro instante, lo vas a poder comprender, o en este mismo instante puedes comprender lo que la vida te está mostrando, lo que la vida te está enseñando. Con esto nos vamos a ir a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 73. Y bueno, la número 73 nos dice, mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad es que haya luz. Hoy vamos a examinar la voluntad que compartes con Dios. Dicha voluntad no es lo mismo que los vanos deseos del ego, de los cuales emanan las tinieblas y la nada. La voluntad que compartes con Dios encierra dentro de sí todo el poder de la creación. Los vanos deseos del ego no se pueden compartir y por lo tanto no tienen poder alguno. Los vanos deseos y los resentimientos son socios o cofabricantes del mundo tal como lo ves. Los deseos del ego dieron lugar al mundo y la necesidad del ego de abrigar resentimientos, los cuales son indispensables para sustentar este mundo. Lo pueblan de figuras que parecen atacarte y hacer que tus juicios estén justificados. ¿Cuántas veces nosotros justificamos lo que nosotros estamos pensando porque realmente creemos que así son las cosas? Pensamos que yo estoy bien y que tú estás mal. Y empezamos a justificarnos de tal manera que tal vez agredimos a alguien más o herimos a alguien más con nuestros comentarios, con nuestras ideas, con nuestros ideales, las cosas que creemos y que defendemos y que luchamos por ellas, cuando no es así. Eso es realmente el mundo del ego, ¿no? Cuando le estamos dando el poder a nuestro ego. Qué maravilloso sería, ¿no?, que todos pudiéramos contemplarnos en el otro. Desafortunadamente, pues hay muy, muy pocos ejemplos en los cuales nos podemos contemplar, ¿no? Me imagino que los que son padres se pueden contemplar en sus hijos o en sus padres, ¿no? Cuando piensas en tus padres y piensas con mucho cariño, con mucho amor, pues dices, ahora sí entiendo ahí cómo me veo reflejado. Pero cuando empiezas a recordar a alguien que tal vez te la llevas muy mal con esa persona, ya sea del trabajo o algún vecino o algún conocido, y entonces empiezas a sacar todo lo malo que hay en tu mente, ¿no? Y dices, ¿eso también es mi reflejo? Sí, y ese es el reflejo que más te está invitando la vida a que pues lo transformes, a que te veas en él, y que si no te gusta lo que estás viendo, pues te veas también qué es lo que no te gusta de ti. Si ves algo que te molesta, entonces reconoce que esa molestia viene de ti, viene en ti. Por eso hoy vamos a reconocer que nuestra voluntad es que haya luz, que no haya oscuridad, que no haya ego, que no haya sufrimiento, que no haya oscuridad. Hoy nos vamos a ir a la luz, hoy nos vamos a ir por nuestra vida llenos de amor y recordar que esa es la voluntad de Dios. La verdadera voluntad es que tú, es que haya luz en tu vida. Y vamos a tener éxito el día de hoy si recuerdas que lo que quieres para ti es la salvación. Si quieres aceptar el plan de Dios porque eres parte integrante de Él. Entonces, hoy vamos a dejar a un lado al ego. Hoy es el ego el que se encuentra impotente ante tu voluntad. Hoy no puede hacer nada. Hoy es como si se le acabara la vida. Si jugaban las maquinitas de antes y tenías ciertas vidas, imagínense que ya se le acabó la vida al ego y que ahora tu voluntad es libre y nada puede prevalecer contra ella. Hoy vamos a hacer esos ejercicios recordando pues la idea principal. Mi voluntad es que haya luz y pues vamos a sentir esta luz, vamos a contemplar esta luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Lo vamos a poder decir con estas palabras: mi voluntad es que haya luz, quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Y de esta manera vamos a dejar entonces que tu voluntad se afirme a sí misma, unida al poder de Dios y en unión con tu ser. Mi voluntad es que haya luz. La oscuridad no es mi voluntad. Vamos a repetir varias veces esta idea por hora. Cada hora vas a decir esto: mi voluntad es que haya luz, la oscuridad no es mi voluntad. De esta manera, pues vamos a aterrizarnos nuevamente al presente y vamos a dejar de estar pensando todos esos, valga la redundancia, ¿no?, pensamientos que nos distraen del momento presente, de la luz, del amor, de la perfección de la vida que Dios te da. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Nos vamos a ir con la reflexión. Y volvemos.